Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presenta Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de nuestra Abyayala, nuestra América indígena, nuestra América morena? A pocos días de celebrar la fiesta de Navidad y Año Nuevo, nos da un gusto enorme de saludarlos y volverles a presentar un nuevo programa de Latido Indígena. Soy Hugo Ramírez y les acompañaré en los siguientes minutos. Iniciamos el programa en México, recordando un hecho que fue muy triste, la matanza de Ajtial, un crimen planeado, dirigido y realizado por el Estado mexicano en 1997. Los paramilitares asesinaron a 45 indígenas tzotziles en la comunidad de Ajtial, Chenaljó, en Chiapas. De acuerdo con Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, esta masacre destapó la estrategia de contrainsurgencia del gobierno mexicano hacia la población civil simpatizante de las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en este caso con la sociedad civil de Las Abejas. A 20 años de lucha y resistencia, la sociedad civil Las Abejas de Ajtial realiza del 20 al 22 de diciembre el Festival Cultural en Memoria de la Masacre. Vladimir Conteras Escamilla, nuestro colega de Boca de Polen, desde México, nos tiene el informe. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver, nuestras manos otra vez estrechamos, se complace el corazón ensanchándose de amor, todos a una voz a Dios gracias damos, bienvenidos. En el año de 1997, paramilitares asesinaron a 45 indígenas tzotziles en la comunidad de Ajtial, municipio de Chenaló, en Chiapas. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, esta masacre destapó la estrategia de contrainsurgencia del Estado mexicano hacia la población civil simpatizante con las demandas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en este caso con la sociedad civil de Las Abejas. Escuchemos el análisis de Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Esta formación de los grupos paramilitares en esa región, pues obedece a la estrategia de contrainsurgencia del Estado mexicano en un documento que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, que es el Plan Chiapas 94, que es el proyecto de contrainsurgencia. Para combatir y exterminar al EZLN. Y entonces los grupos paramilitares atacaron a toda la población que simpatizaba con el EZLN, y es ahí donde sucede la masacre de Ajtial, el 22 de diciembre de 1997. De hecho, la masacre de Ajtial, por las circunstancias donde se da, como se da, es la que destapa a nivel internacional la estrategia de contrainsurgencia para atacar a la población civil en el estado de Chiapas. El Estado mexicano, desde sus instituciones, pues lo que ha hecho es poner piedras, obstáculos para que la justicia pueda llegar, pero a pesar de estos hechos que han golpeado a la sociedad civil Las Abejas, lo que nos han enseñado y hemos aprendido de ellos es que la gran dignidad en donde ellos han respondido bajo su proceso de autonomía y sobre todo una acción de dignidad que es impecable, que es la búsqueda de la justicia a través de la verdad, memoria y no olvido. A 20 años de lucha y resistencia, la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal realiza del 20 al 22 de diciembre el Festival Cultural en Memoria de la Masacre. Para más información, visita la página electrónica www.acteal.org. Reportó Vladimir Contreras Camilla de la Red de Comunicadores Boca de Polen para Contacto Sur. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos de aquí nos gozamos en decir bienvenidos. Y en Ecuador, organizaciones sociales solicitan a la Contraloría la auditoría de todos los títulos mineros. Señalan que cerca del 15% del territorio ecuatoriano está comprometido a empresas mineras y se ha detectado varias irregularidades como monopolios y testaferrismo. Daisy Mazapanta, nuestra compañera de la CORAP en Ecuador, nos lo cuenta. Organizaciones sociales y ambientales entregaron a la Contraloría General del Estado una demanda para solicitar que se realice la auditoría a todos los títulos mineros que se han realizado en el Ecuador. Según el presidente de la Ecuarunari, Yacu Pérez, al momento casi el 15% del territorio está comprometido con las empresas mineras, más del 6% está concesionado, el otro 8% en trámite. Este contexto genera preocupación, ya que en los últimos años las negociaciones se aceleran. A criterio del dirigente indígena, se ha identificado monopolios en las concesiones mineras. Hasta cuando llegaba Rafael Correa, menos del 5% del territorio nacional estaba comprometido con actividad minera. Con él no solo que se duplicó, sino que se elevó al 12% del territorio nacional. Y en los 6 meses del actual presidente Lenín Moreno, a espaldas de él, la cartera de Estado de minería ha llegado al 15%. Es decir, prácticamente estamos ante un auténtico festín minero para beneficiar a las corporaciones nacionales y transnacionales, tener testaferrismo. Aquí muchos de los que están aquí al frente de la Asamblea Nacional son beneficiarios de concesiones mineras, sino a través de terceras personas. Eso tiene que investigarse y esta gente tiene que dar cuentas de una vez por todas, y por eso apelamos a la Contraloría para que se haga un examen riguroso. El abogado de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, CEDU, Francisco Hurtado, señala que en la demanda se solicita especial revisión en 6 proyectos mineros que para el gobierno son considerados estratégicos. 3 están ubicados en Zamora, Mirador, Fruta del Norte, San Carlos de Pananza; 2 en Azuay, Quimsacocha y Río Blanco. El último es en Intac. Ahí se ha detectado no solo irregularidades, sino violaciones a los defensores de la naturaleza. Y volvemos a México. Nos vamos hasta Veracruz, donde están nuestros hermanos y hermanas de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina. Nos tiene la grata noticia que la radio va a presentar novedades para el año 2018. Escuchemos a Nadia Castañeda con el informe. Y para Latido Indígena queremos compartir con todos ustedes nuestra alegría. Radio Guaya está de fiesta, estamos contentas y felices porque por primera vez desde hace mucho tiempo y porque nuestros amigos y amigas radioescuchas ya lo habían pedido desde hace ratísimo, Radio Guaya amplía su programación. A partir del 3 de enero de este año que viene, el 2018, la programación de Radio Guaya empezará desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Vamos a escuchar este pequeño audio. ¿Se acuerdan que hace unos días le dimos una manita de gato a la radio? Pues ya quedó. Le movimos por acá, le movimos por allá y por fin está lista la sorpresa. Pero antes, escuchemos algunos cambios que algunas amigas se imaginaron. O sea, a lo mejor van a remodelar la radio. Es que yo he escuchado que van a poner manita de gato, pero eso es lo que me sorprendió. No me imagino, pero siento que algo lo van a hacer ustedes. ¿Cómo ves, Cinti? ¿Ya les decimos? Pues venga. Uno, dos, tres. Radio Guaya aumenta su horario de transmisión. ¡Oh! Así como lo escucharon, ahora Radio Guaya la podrán sintonizar de lunes a domingo a partir de 6 de la mañana a 10 de la noche. Sí, a partir del 3 de enero del 2018 podrán escuchar La Voz Campesina más temprano, a partir de las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche. Además, habrá nuevos programas. ¡Y más música! ¡Ay, ya era hora, ¿no? ¡Felicidades, Radio Guaya! En Tlachi, en Guaya y en Tezca, en donde el pueblo camina, toda la sierra ilumina la radio de un pueblo en lucha, que en la Huasteca se escucha y suena La Voz Campesina. Reportamos con mucha alegría desde Radio Guaya, La Voz Campesina, en el 105.5 NFM, Nadia Castañeda. Y a propósito de las próximas fiestas de Navidad, nuestro compañero Edilberto Sena, un hombre que acompaña a los pueblos indígenas brasileños de Mundurucú en su lucha contra la represa de Tapajós, que amenaza con inundar sus tierras en la selva brasileña, nos ofrece un comentario sobre el significado de la venida del Niño Jesús a la tierra. El próximo lunes es feriado mundial, por ser el cumpleaños de un gran hombre, más que un gran hombre, y sí, aquel Galileo considerado por muchos allí como hereje. Esto porque no se refería a doctrinas y leyes religiosas. Solo una ley él seguía y enseñaba, amar y amar. Era Jesús de Nazaret, lo que reveló la humanización de Dios a los que andaban errantes en la vida. Este es el cumpleaños de lunes. Es hora de dejarse de contemplar el niño acostado en la cochera y mirar el hombre que reveló al Dios misericordioso. De tanto amar, arriesgó la vida y acabó asesinado a los 33 años. Porque amó hasta la última gota de sangre. Él venció la muerte y dejó la tumba vacía. Así que necesitamos hacer de la Navidad la fiesta de la victoria. Más que nunca hoy necesitamos sentirnos convocados por el cumpleaños. Pues en Brasil y en la Amazonía son tanto los Herodes, Pilatos, Saduceos y doctores de la ley. Ellos imponen la ley del más fuerte en Brasilia contra tantos trabajadores que pierden el derecho a las leyes laborales y ahora están amenazados de perder jubilación por la nueva previdencia social. Igual que las autoridades políticas y religiosas del tiempo de Jesús, los de hoy son cínicos y sin escrúpulos. Sin embargo, también como en Galilea, las poblaciones viven como ovejas sin pastor. Son explotadas, pero se quedan calladas y sumisas. Corren el riesgo de que el próximo año voten los mismos bandidos que hoy cambian las leyes en prejuicio de los pobres. Este aniversario de 25 de diciembre es también una convocación a todos los formadores de opinión que defienden la vida. Las ovejas necesitan pastores comprometidos en defenderlas. Otros, Pedro, Tiago, Paulo y Andrés, que amen y defiendan a sus hermanos. Cantar la noche feliz parece cosa del pasado. Mejor será cantar su nombre, Jesús Cristo, está presente en la vida de los sufridos. Así se puede cantar. Y después dice, Feliz Navidad, hermano, hermana. Edilberto Sena. Y con este comentario de Edilberto Sena nos despedimos, deseándoles que pasen unas bonitas fiestas navideñas en familia y que el 2018 sea un año de muchos frutos, de mucha vida y mucha felicidad para todos nuestros hermanos y hermanas de todos nuestros pueblos de la Via Yala. Nos volvemos a escuchar en una próxima oportunidad. Hugo Ramírez se despide. Más de mil voces en un solo latido. El clamor de los pueblos originarios en un solo canto. ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica y América Indígena en Red, presentó Latido Indígena. Un programa para nuestros pueblos indígenas del continente.